La verdad que estamos volviendo muy contentas. Yo pertenezco a la colectiva Las Azucenas, también de La Plata, y desde los inicios a la campaña nacional por el derecho al aborto. Fue un muy buen encuentro, muy masivo, con mucha participación. La verdad que fue, nos volvemos muy, muy contentas. Participamos de los distintos talleres, del taller de Estado laico, la estrategia de aborto, también en los talleres de trata y en la mesa latinoamericana que se hace todos los años, este año en la Plaza Mitre, con compañeras de distintos lugares de Latinoamérica. Así que la verdad fue muy, muy buen encuentro, ¿no? Con un cierre de marcha, como siempre, muy, muy masivo y muy alegre y muy participativo, independientemente de lo que pasó con los sectores de ultraderecha. Bueno, lo que pasó en la catedral, que se llevaron a tres compañeras secuestradas prácticamente porque no sabíamos dónde estaban y las tuvieron varias horas adentro de la catedral, ¿no? María Julia, ahora nos metemos con ese tema, pero te iba a preguntar por una visión tuya personal, que me puedas hacer una valoración. ¿Por qué crees que ha crecido tanto el encuentro? De que hoy se habla del encuentro más masivo, y nosotros estuvimos la semana pasada haciendo algunas entrevistas, todos nos mencionaban, recordaban el primer encuentro, donde no llegaban a 1,000 la cantidad de mujeres que habían empezado a problematizar justamente esta situación, y ahora un encuentro que incluso se hace más amplio, ¿no es cierto? También los temas de discusión, que lo propiamente hablando de las mujeres, me refiero a la cuestión de la diversidad sexual y las minorías y las disidencias, como también se han conglomerado, ¿no es cierto?, en este Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, sí, yo creo que se debe a la gran participación de las mujeres a lo largo de estos años, a la gran lucha que llevan los movimientos feministas, lo que fue la marcha del Ni Una Menos, la necesidad de contar lo que nos pasa, de visibilizar los distintos casos de violencias. Me parece, la verdad, que año a año cada vez participan más mujeres, viajan por primera vez mujeres que se encuentran que charlando con otras le está pasando lo mismo, mujeres con sus hijos, ¿no?, que se animan a hablar, a contar lo que les pasa, se sienten hermanadas porque se sienten que esa mujer que tienen al lado se animan a hablar y a contar que les está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, esa comunión que se crea en los encuentros es muy importante, y además también las cosas que se elaboran en los encuentros. El proyecto de la campaña por el derecho al aborto salió después de una elaboración colectiva hace 7 años de un Encuentro Nacional de Mujeres, así como la ley de emergencia, lo que se está pidiendo en cuanto a violencia. No solamente la hermandad que conseguimos y la sororidad entre mujeres, sino también todo lo que se elabora, ¿no? Me parece que nos vamos muy fortalecidas, preparando seguramente una masiva marcha para el 25 de noviembre en distintos lugares del país, con la consigna del Ni Una Menos, enmarcado en las situaciones de violencia. En pleno encuentro matan a 3 mujeres, ¿no? Así que nos vamos con la necesidad de ir a nuestros lugares de organización a empezar a coordinar una acción mayoritaria y masiva para el 25 de noviembre. Claro. Vamos a seguir en la calle denunciando los femicidios, denunciando las muertes por abortos clandestinos como otro tipo más de violencia y las distintas clases de situaciones por las que vivimos las mujeres. Fue un encuentro muy, muy, muy participativo, muy movilizante. La verdad que nos volvemos contentas a pesar de las situaciones que pasamos, ¿no? Yo estaba en la catedral porque con la campaña decidimos, como siempre, ir a la catedral. Hicimos el recorrido con la comisión organizadora, pero en un momento creíamos que teníamos que ir a la catedral, por eso no hicimos el mismo recorrido, porque nos parece que la iglesia, el poder político de la iglesia incide en nuestros cuerpos y en la decisión de que en este país ni siquiera se discute el proyecto de la campaña, ¿no? Hoy claro, la figura del Papa con la relación con la presidenta Cristina Kirchner hace que incida en que no esté en la agenda política, como dice Aníbal Fernández. Por eso nos parecía muy importante, como lo hacemos todos los años, ir a la catedral. estábamos ahí y en un momento empezaron a tirar gases, balas de goma, hubo compañeras heridas, nos fuimos muy, muy ahogadas prácticamente con los gases, y después volvimos cuando nos enteramos que había tres compañeras secuestradas adentro de la catedral, ¿no? Eso fue gravísimo, nos hace revivir otros años, ¿no? Con gente de civil llevándose, arrastrándolas de los pelos, y además ni siquiera tuvimos como 3 horas sin saber quiénes eran, o sea, prácticamente estaban secuestradas. Claro. Esto es muy, muy grave. Por suerte, ayer en las conclusiones del encuentro eso se dijo, no en las conclusiones, sino hubo un documento en repudio, ¿no? Por el accionar de la policía bonaerense y también de estos grupos de civil. Y qué casualidad que Scioli estaba en Mar del Plata, ¿no? A propósito de eso te pregunto justamente, María, porque también hay una cuestión de que había muchos sectores del kirchnerismo que formaban parte del encuentro, que iban aquí durante la semana, estuvimos entrevistando también, y veían todo este tema de la problemática justamente de la figura de Daniel Scioli, que muy poco parece que quiere colaborar con la temática. Por un lado, la temática del aborto en puntual, pero también la cuestión de la violencia de género, teniendo en cuenta las condiciones en las que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, los números y las estadísticas, que son realmente aterradores. ¿Cómo se vivió esto en el encuentro ahí, o algún tipo de tensión o algo? Porque también sabemos que la marcha se dividió, no fue toda la marcha la que llegó hasta la catedral. ¿Cómo se vivió ahí en los talleres, María Julia? Sí, sí, hubo mucha discusión, ¿no? Porque hubo mucho reproche al gobierno provincial y al gobierno nacional, porque en concreto podemos hablar de oponernos el cartelito después, en plena campaña electoral, ni una menos, pero en la realidad es que no hay presupuesto para la ley, no hay un control con respecto al tema de los femicidios. Cada 30 horas muere una mujer y no sé si no vamos a tener que cambiar ese parámetro, ¿no? A lo largo de los 3 días en el encuentro hubo 3 femicidios. Hubo mucha discusión con el kirchnerismo. Después del Ni Una Menos, a pesar de que algunos planteen algunos logros, nosotros no lo vemos en la práctica. Si creer que un logro es institucionalizar, tener un parámetro de cuántos femicidios se provocan en la Argentina, creemos que con eso no basta. No hay refugios en la provincia de Buenos Aires. La mayoría de los femicidios, el 46% de los femicidios, tienen denuncias previas. Entonces, la situación es muy, muy, muy grave, y creemos que hay toda una hipocresía, hay mucha hipocresía por parte del gobierno provincial y del gobierno nacional, y de lo que nos depende, lo que nos preocupa también a nosotras como platenses, del intendente Bruera, ¿no? Claro. Hace 2 años que el único refugio que había en La Plata está cerrado. No hay políticas públicas. Por más que haya una línea, un 144, que la gente pueda llamar, ¿a dónde se la lleva? ¿A dónde se la acompaña esa mujer? ¿No? Este tipo de cosas no se ha logrado prácticamente nada. No hay presupuesto para la que se aplique la ley de violencia de género. Entonces, digamos las cosas como son. No hay una intención política, no se pone dinero para que este tipo de cosas se solucionen. Claro. María Julia, ¿cuál es la situación de las compañeras detenidas? ¿Cómo? ¿Cuál es la situación? ¿Ya fueron liberadas las compañeras detenidas? Mira, lo que nosotros estuvimos hasta las 2 de la mañana esperando, bueno, que las soltaran. Lo que yo hablé en concreto con la directora de género de la Municipalidad de Mar del Plata, que les habían abierto una causa por resistencia a la autoridad y daño. Si ustedes ven los videos, se dan cuenta que la llevan arrastrada de los pelos a las compañeras, ¿no? Sí, las compañeras ya se estaban yendo. Por lo menos fue lo que nos dijo, o me dijo a mí en concreto la directora de género de la Municipalidad de Mar del Plata, que les habían abierto una causa por esas dos causales, diríamos, ¿no? María Julia. Daño y resistencia a la autoridad. La última antes de despedirte y agradecerte, el año que viene se hace en Rosario, te pregunto... Sí. Por Mar del Plata, ¿cómo la recibió la ciudad de Mar del Plata? Porque sabemos que por donde pasa el encuentro, la ciudad también se moviliza más allá de la participación en concreto en el encuentro. ¿Cómo las recibió Mar del Plata? Me ¿Me repetís, por favor? Sí, te preguntaba, bueno, se ha elegido la ciudad de Rosario para el año que viene y cada vez que esa ciudad que se elige una ciudad, la ciudad también se moviliza justamente por el Encuentro Nacional de Mujeres. Te pregunto cómo ha sido la recepción en Mar del Plata, porque sabemos que también hay una parte conservadora muy grande en la ciudad de la costa. Sí, sí, la verdad que sí. En concreto, bueno, fue lo que vimos en la calle, algunas situaciones después de lo que pasó en la catedral, pero había tantas mujeres movilizadas, tanta participación de la gente que me parece que eso fue lo más importante, ¿no? En general creo que nos recibieron muy bien en Mar del Plata, las compañeras de la comisión organizadora. Lo que vimos fue una gran recepción, ¿no? Claro. Y bueno, y ahora queda Rosario. A mi gusto, yo prefería que fuera Capital Federal, porque nos parece que como lugar político central del país era muy importante estar miles de mujeres, por ejemplo, en Plaza de Mayo, pidiendo estas demandas y que nos escuchen de una vez por todas. Totalmente. Pero bueno, Cerro Rosario también es muy importante, así esto que como... bueno, estaremos ahí el año que viene, ¿no? Seguramente vamos a hacer más, porque año que pasa somos más las que participamos. Y van de todo el país y durante todo el año juntan dinero para pagar los micros. Da igual. Te pregunto la última, María Julia, ¿esto se define por aplausómetro? ¿Eso es así donde se define el lugar donde se hace la sede? Sí, sí, sí, sí. Se define por los aplausos. Sí, sí, sí. Así que bueno. Pero bueno, igual Rosario es un centro político muy importante, ¿no?